Buenas, bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando el tercer capítulo de La Mecha Insurrecta. Estamos aquí grabando desde La Caro. Estamos contentas desde mi parte de iniciar otro capítulo. Y nada, pues feliz de poder levantar este proyecto y que aquí estemos con las cabras poniéndole frente a toda esta como desinformación que nos entregan. ¿Cómo estamos para iniciar? Bien, bacán. Ya empezando octubre y esperando caleta igual, pues. De todo este mes, ya a un año ya del estallido social. Y nada, pues, feliz igual de darle la bienvenida a una nueva compa. Sí, estamos súper contentas de que se integra Fernanda. Bienvenida, bueno. Fernanda. Gracias, chiquillas. Buenas las cabras y los cabros que nos están escuchando. Me presento, mi nombre es Fernanda, soy pobladora de la José María Caro, igual que las cabras. Estoy muy feliz de poder integrarme en este proyecto insurrecto, donde podemos expresar nuestras ideas libremente, difundir e informar a la población de las diversas problemáticas que ocurren y también visibilizar las injusticias que los medios tradicionales censuran y tergiversan siempre a su favor. Así que demos el inicio a este tercer bloque y prendamos la mecha. ¡Ejo! Ya, pues, y aquí vamos entonces con los primeros dos temitas. Acá un temita de niña de Bacle, perdón, Espíritu Indomable, y un temita de Gloves que es Give Violence a Change. No sé si se pronunció bien, pero será. Vamos, J. Locuaz. Nos llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Ya, coche tu madre, niño de Bacle, disparando con miedo. Espíritu indomable, llamando a la guerrilla urbana contra tu autoridad. Magnicida, revienta tu aula, fabrica tu arma, seremos tu karma, la yuta se pama. Juventud violenta, demonio con navaja. Juventud violenta, que le pasará la cuenta. Juventud violenta, escépticos totales, resentidos letales. Hola amigo maldito, empezamos los rilos, compañera de delito, salgara vía y gritos me llenan de electrolito. Golpeando mampara, no me acompaña ningunismo, excepto el vandalismo. Desborda el desorden majito, somos lluvia de meteoritos. Mientras otros gritan por megáfono, nos pillamos los semáforos. Saca los fósforos, tengo la benzina, chorríamos como piscina. Esperemos a los pacos en la esquina, por si una mola le atina. El escenario está bestial, cada material, esa automotora no está de más. Arrasa de golpear, ya no puede levantar. Que se ponga medio como Paco a cobrar. Todo volverá, la calle principal se va a colapsar, el alcalde de la ciudad se pone a llorar, mientras nosotros celebramos la comunión de la ciudad. Al trabajo tarde llega. Por los cielos iremos, por ello lanzamos veneno. Brújula hechizada, armas encantadas. Nuestro destino en el bosque prohibido. Niños perdidos atacando con armas caseras. A la policía bastarda le daremos guerra. Con miedo a la enfermedad que se intersecta. Los esquizofrenia en sus cabezas, así que manténganse alerta. Procura de tu vestimenta, la ayuda anda más que alerta. Ataca de forma concreta, ante todo por las cámaras que se intersectan. Lo menor a la calle salvaje como un animal, botar tu paradero y tu tienda a saquear sus espaldas. Nosotras vamos a cuidar, no se tranza con rojo, ve de autoridad. A los hippies bastardos los vamos a batear. Una ola de bloque negro que va a accionar. Juventud violenta que no abarca, no tranza, no bala, no compra tu pasividad. Sabotear, siempre conspirar. Ya vamos por su cuello y esto no va a parar. Tendrán que matarnos si es que pueden encerrarnos, pero aún así seguirá la destrucción acechando. Mentes insultas insurrectas, dispuestas a atacar. Atacaremos sin piedad, con mecha, bomba o puñal. A los pacos, gendarme y toda autoridad. A los pacos, gendarme y toda autoridad. A los pacos y gendarme y toda autoridad. Luces de fuego. Ya de vuelta después de esos dos temitas, queremos recordarle los medios que hay como para tener contacto ahí con nosotros, ya sea con info, con temita, igual si quieren ahí para que suenen en el programa. Uno de ellos es contactolamecha@gmail.com y por Facebook La Mecha Insurrecta. Y lo otro igual porque estamos saliendo por la radio acá de la comuna y la pueden sintonizar en la 106.9 en Radio Experimental. Está ahí para que le pongan oído los días miércoles a las 10 de la mañana. Y eso, pues. Comenzamos entonces con el bloque noticioso. Hablaremos de dos hechos que ocurrieron durante esta semana, o sea, la semana pasada. El caso de Anthony, el cabro que fue lanzado desde el puente Pío Nono, y un caso de Maipú, que fue un ataque a una señora de 55 años. Bueno, con el desarrollo igual de esta noticia, se cachó que igual este chiquillo Anthony era de Bajos de Mena. Y por ahí una cuñita que encontré por ahí, habló su mamá Daisy, en la que dice que recuerda que fueron segundos en los que se paralizó y pensó lo peor. Pero de inmediato se dirigió a la clínica en Providencia, desde Bajos de Mena, para confirmar si era o no su hijo el de la imagen que se estaba viralizando en ese momento en redes sociales, que era... Para mí, así, el momento que lo vi fue re impactante, así. Fue para la cagada, yo creo que para la mamá fue, bueno, encontrarse después y enterarse en realidad que ese niño que estaba ahí apareciendo era su hijo. Decía que estábamos viendo una dura batalla, pero con la ayuda de Dios, dice, confiando que va a estar todo bien, esperando que mi hijo salga del pabellón para tener una información más clara, dice, por este medio. Al igual dice que tenía mucha rabia, sobre todo con la prensa y las cosas que se han dicho. Las imágenes retocadas, los titulares que dicen que su hijo cayó. O sea, poco menos que igual, esa como igual la weá que decían los pacos, que había poco menos tropezado y el loco se había caído. Entonces, ahí la mamá como que trata de explicar igual que en realidad para ella fue súper chocante cómo se demostró dentro de la televisión abierta, así, de los canales culiados de mierda, cómo tergiversaron en sí la noticia y cómo terminan igual siendo parte de este circo culiado que es la tele. Y eso. Bueno, esto es como ya una evidencia más de cómo el actuar que tiene Carabineros dentro de lo que es las manifestaciones y en todos lados, en realidad, las poblaciones, las comunidades. Fue igual fuerte. Yo cuando lo vi también quedé como súper impactada porque él cayó de partida boca abajo. Pues, entonces, justo en ese momento, bueno. Claro ha sido y es que se van nomás, po. Se van y este cabro quedó tirado nomás, po. Y si no es por el apañe de como la gente que está en el lugar, como para darlo vuelta, el cabro, que era lo que hablábamos igual, pues sí. moría por asfixia al estar sumergido debajo del agua. Po. Y bueno, fue después socorrido por la ambulancia que llega igual unos minutos, pero al fin y al cabo. Después se filtra que supuestamente los pacos dentro de su defensa habían dicho que ellos habían llamado a la ambulancia para socorrer, pues cosa que en realidad es como otra prueba más para tratar de sacarse el hecho de que el paco lo empujó, pues, ¿cachai? Lo tiró para abajo sin ningún escrúpulo y con total impunidad, si al fin y al cabo el Rosa está como avalando igual esta doctrina del terror que tienen los pacos y si... Y claro, cometí un delito, te sacáis un rato, así como un juicio más o menos chaya, y después ya, listo, si te salvaste, porque hay como confirma. Y bueno, este cabro después la tarde igual se hizo, la noche se hicieron protestas también en Bajos de Mena, pues, para apañar igual la situación que había pasado, pues si quedó la patada ahí en el centro. Pues y el otro día también me acuerdo que fueron hacia la plaza. Sí, pues. Caleta de gente en la plaza Dignidad, caleta. Se ha hecho correr igual una cuenta en la cual igual se puede depositar ahí el aporte que sea. Yo creo que es terrible bien recibido. Que es el RUT es 15.478.261-3. Esto es una cuenta RUT del Banco Estado. De Daisy Alvear, es la mamá de Anthony. Creo que igual ahí un aporte, lo que sea, es bien recibido. Y eso. Yo quiero sumar un poco más de información respecto al homicida en este caso, que es el Paco, que en este juicio fue expulsado de la institución, pero por una cosa administrativa, porque él poseía, aparte de su cámara de la institución, portaba una personal, cosa que para la institución es una falta, una grave falta administrativa, y para nosotros igual nos impacta porque ni siquiera está enjuiciado por lo que hizo, por el intento de homicidio que cometió contra el joven, sino que por weas, pues así como una wea X, así, claro, por una que no tiene, ni siquiera, claro, como ni siquiera que ver. Sí, pues claro, no tiene nada que ver ahí como con lo que en realidad, lo que tendría peso en esta situación, que sería que el loco tiró a este cabro del puente, pues yo creo que eso, más allá de una cámara, lo que tendría que tener peso, yo creo que esa igual debe ser rabia desde la misma familia, al darse cuenta que al final al loco se le está enjuiciando por una weá X, ¿cachai? Claro. También hablar sobre la fiscal que llevó este caso. Lo llevó, yo creo, muy bien y lo enfocó como sin distinción porque fuera un paco, y también nos encontramos con información de la derecha fascista que nuevamente está en contra de la fiscal y amenaza con ir a buscarla a su domicilio, publicando su información personal en las redes sociales. Una persecución que ya la hemos visto en otros casos como este. Su actuar, el del paco. Quería agregar que también estaba circulando la información de que el cabro en definitiva iba a quedar también detenido, po. Sí. Dentro de su calidad, que está en recuperación, ya salió igual de la parte más grave, igual aún está en cuidados intensivos, pero ya está preso, pues, ¿cachai? De alguna manera los pacos siempre están tratando de como limpiarse el nombre. El mismo hecho de la fiscal, supuestamente ellos habrían entregado documentos que no eran reales, como que al cabro se le habían leído los derechos, cosa que nunca había sido, como que los pacos lo habían llevado hacia el hospital, como que la doctora que lo recibió, me acuerdo que tuvo que dar así como no la información de no, si no fue así, no llegó en esas condiciones, ellos no lo trajeron y... Nunca fue, sí, y la imagen igual se ve que los pacos libran, po, se van a la chucha. Muestra igual de su total impunidad nomás y que hay que... Es lo que sabemos ya, po, los carabineros están al alero del Estado y del empresariado. Pero ya pasando a otro temita, tenemos aquí una noticia de como un ataque que tuvo una señora. ¿Tienes más info? Sí. Bueno, esto ocurrió el domingo 4 de octubre. Unos jóvenes que transitaban por Maipú, entre la intersección de la calle Rinconada con La Victoria. Los jóvenes se encontraron con una señora de aproximadamente 55 años. Esta se encontraba desprolija de su ropa interior y se cubría solamente con un plástico. Cuenta una de las que auxilió a la señora, Yari González, que la señora pidió auxilio y les pedía que guardaran silencio porque el atacante en este caso se había quedado dormido y decía que la había violado y que la iba a matar. Entonces... En su pánico pidió auxilio y ahí cacharon que claramente había sido atacada por este hombre. Fue rápidamente asistida, llevada al hospital, está fuera de riesgo. Al sujeto de 41 años fue detenido ahí mismo en el lugar. Los testigos informaron que posterior a su detención se dieron cuenta que el loco había estado cavando un hoyo y también encontraron la pala así cerca del ruco donde el loco dormía. De acuerdo a la información que recopiló el diario online La Voz de Maipú, la señora cuenta que quedó sin locomoción, a lo que el sujeto le prestó ayuda. Lo invitó a pasar la noche en el ruco de él. Cuenta que bebieron bebidas alcohólicas y que por la mañana este sujeto la violó y por oponer resistencia el loco la atacó, la apuñaló en el cuello y en el tórax. Así que igual brígido la noticia, nosotros siempre caminamos por la calle pensando que algo nos pueda suceder. En este caso no lamentamos una muerte, pero tampoco nos podemos poner contenta por haber salvado a la mujer. Porque de no ser por la ayuda que se le prestó, tal vez estaríamos contando otra historia. Claro, pues en definitiva nada justifica como que alguien te maltrate, te viole, así como nada. Pues si al fin y al cabo la señora fue al ruco de este caballero, pero no por eso como que se justifica que el loco le haya ocurrido eso, porque igual claro. Eso ocurre a veces, y como que la culpa porque accediste, sí, a ir como a ese lugar, o tú diste como la aprobación. O también se justifica mucho el actuar de los weones por el consumo de drogas o de alcohol en este caso, que tampoco es un justificativo de una violencia de esta magnitud. Yo creo que igual uno de esos ejemplos es como, no sé, pues si va ahí caminando muy tarde, ponte tú en la calle. Así como, pero igual andaba muy tarde en la calle. O ya ahí deriva igual el cómo andaba vestida, ¿cachai? Y claro, pues para esto jamás va a haber ni una justificación. Y como dice acá la Feña, igual de una u otra manera, menos mal que no pasó a ser una muerte, ¿cachai? No pasó a ser una más, ¿cachai? Y que se topó con esos dos, claro, con esos dos ciclistas que justo se pillaron con esta escena. Y yo no vi el video en lo personal, pero creo que fue re brígido. Sí, fue re crudo verlo porque no se censuró nada, se viralizó rápidamente por las redes sociales. Es por ello que yo llegué a esta información. Y bueno, también recuperé algunos datos que dicen que el 41% de las mujeres ha declarado haber sufrido violencia. Y el 17% de este se ha presentado en la vía pública. Entonces, nos damos cuenta de que la calle nunca ha sido un lugar seguro para ninguna mujer de ninguna edad. Y imagínate, en este caso, la dama tenía 55 años y igual... Pudo haber sido, claro, pues. Y en el fondo, claro, fue una víctima igual, pues. Da como tú decís, pues da lo mismo la edad, da lo mismo así, si al final estos hechos ocurren. Sí, como la oportunidad, pensaba, ponte tú, que no solamente las mujeres, pues igual, las, no sé, por pertenecer a una disidencia o una diversidad, si eres trabajadora sexual, así, estás expuesta también a que ocurran cosas y son ahí como igual cercanas, pues en Maipú, pues no estamos hablando quizás de un lugar así como tan alejado, que uno diga como, oye, estas cosas así como que están, son el sector da, pues cachai, estamos acá en la ciudad, entonces, claro, el reflejo de que, como lo que decía la Feña, pues no podemos andar así tranquilas porque siempre vías, pues siempre hay como una piedra en el bolsillo, siempre. O mirando para atrás, cachai, así como, es la que es para pa cuidarnos, pues. Alerta siempre. Triste realidad, pero realidad al fin y al cabo. Y eso, pues, ahora vamos con dos temitas, ya cerrando este bloque. Ahí los va a presentar la Feña, los temitas, bueno, que se vienen. Sí, el primer temita que vamos a escuchar es de Isleña Antumalén. Ella es una rapera huilliche y que ahí le pone bien bueno. La conocí este verano, ahí en Valdivia, para el 8 de marzo. Y bueno, pues el temita se llama Morena. Y el próximo temita que vamos a escuchar es de Daniela Millaleo, del pueblo Nación Mapuche. Su canción se llama Nacido Indio. Por mis venas, con mi piel morena, con mi piel morena, con mi piel morena, voy hilando esta canción que fluye por mis venas, con mi piel morena, con mi piel morena. De hace años me vienen negando mi color y mi raíz, porque ser mapuche está mal en este país. De cultura solo queda el cuero triste, pero no me importa porque yo lucho por revivir mi lengua que aún persiste. A nuestra Ñuque Mapu la siguen devastando con sus termoeléctricas, hidroeléctricas, pisciculturas, torres de alta tensión, carreteras eléctricas y las mineras. Y las mineras. El Estado continúa con su lógica capitalista, entregando toda la tierra al latifundista. No hay negociación, no hay visibilización de los problemas que genera su producción. Y nos quieren engañar con míseros proyectos estatales. Piensan que somos estúpidas en las comunidades. Se quieren sentar a dialogar y no respetan nuestras autoridades ancestrales. Ancestrales, ancestrales, ancestrales. Con mi piel morena voy hilando esta canción que fluye por mis venas. Con mi piel morena, con mi piel morena, con mi piel morena voy hilando esta canción que fluye por mis venas. Con mi piel morena, con mi piel morena. En Gualmapu las mujeres estamos en pie de guerra para defender a toda costa nuestra madre tierra, luchando por descolonizar nuestros pensamientos, luchando por descolonizar todas nuestras cuerpas, luchando por recuperar el kimono antiguo como el de la ñaña Nicolás y Berta Quintremal, que se mantuvieron firme y en pie contra la represa Ralco. Es por ellas que mis canto ya, es por ellas, es por ellas, es por ellas, por nuestras ancestras. Guacolda la somos de Lautaro, fue Wenche, es por eso que se tiene que despertar toda la gente. Huilliche, pigunche, puelchilaf, kenche, mapuche, de la tierra presente. Huilliche, pigunche, puelchilaf, kenche, mapuche, de la tierra presente, presente. Melihuitra, mapumeu, marichihueo. Morena, voy hilando esta canción que fluye por mis venas. Con mi piel morena, con mi piel morena, con mi piel morena, voy hilando esta canción que fluye por mis venas. Con mi piel morena, con mi piel morena. A nuestra Ñuque Mapu la siguen devastando con sus termoeléctricas, hidroeléctricas, pisciculturas, torres de alta tensión, carreteras eléctricas y las mineras. Tripa tu pepu, wicca de nuestras tierras. Las tierras robadas serán recuperadas. Las tierras robadas serán recuperadas. Y ya tú a él, tu país, tu lupa, ya él está ahí, Dios manu a él está ahí, tu pique cheyenne y puyo mai. Braba bam, ba, ba, ba, ba, ba. Uyo no tú a él, está ahí, ma cuche anca, ma cuche que uquea. Casi hacia él está ahí, tu pique cheyenne y puyo. Cuta por hacia él está ahí, tu pique cheyenne y puyo mai. Estamos ya de vuelta aquí en el tercer capítulo de La Mecha Insurrecta. Vamos a dar paso al segundo bloque y el bloque principal. Este va a estar dividido en dos temitas que van a estar cercanos más o menos a la fecha, que son el 12 de octubre y el 18, ya el estallido social. Y como partir así el tema de los 12, bueno, sabemos que claramente la invasión aquí fue brutal, pues sí. Destruyeron, desarmaron y mataron a cualquier gente, pues, ¿cachai? Así los pueblos quedaron divididos y aún hay pueblos que resisten dentro de como América Latina y África, como dándole la pelea también al imperialismo, al capitalismo que viene a devastarnos, viene a devastar los terrenos que ellos habitan también, pues. Y dentro de eso también, este año, hablando principalmente de lo que es el pueblo mapuche, se ha marcado igual por la huelga de hambre que tuvo el Machi Celestino y los presos políticos también. Y en base a eso también, como mencionar que, claro, pues los presos políticos son presos en definitiva por ser mapuches, por ser quienes son, más allá de como los delitos que ellos cometan. Y la mayoría de como las condenas que están son bajo juicios que son igual truculentos, que son juicios con generalmente con relatos que a veces son arrancados bajo tortura o son pruebas falsas, no hay como, o a veces no les permiten a ellos presentar pruebas, pues entonces como que ahí el poder judicial igual tira para un lado. Y dentro de eso también el Estado es quien se querella, pues, y eso igual es algo fuerte porque pocas veces ocurre que el Estado se querella contra contra alguien en particular, en este caso contra el pueblo mapuche, pues hemos visto cuando han levantado las leyes antiterroristas contra ellos. También refleja que el sistema judicial es racista, pues, como que es anti-mapuche igual, ¿cachai? Como la pandemia igual reflejó en esa situación, pues, donde muchos presos les permitieron cambiar su medida cautelar, como por ejemplo pasar a arresto domiciliario, pues, y dentro de eso, hace unos meses atrás, igual ya como estábamos más fuertes con la pandemia, ninguno de las personas que se le permitió la libertad o el arresto domiciliario eran mapuches, y ante eso ya ellos se levantaron con mucha más fuerza, al igual desconocimiento de lo que podía ocurrir en el país con la enfermedad. Claro, ellos se avalaban igual a un convenio, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y era en definitiva lo que ellos pedían los presos políticos. Iniciaron su huelga de hambre alrededor de como mayo, más o menos comenzaron, otro ya más tardío, y dentro de eso estuvieron más de 100 días en huelga de hambre. Ellos lo que pedían era que se validara este como contrato que el Estado ratificó en el año 2008, y que en definitiva no tampoco trajo una solución, por los presos políticos, algunos ya bajaron su huelga de hambre por razones ya de deterioro físico, peligro de vida, de muerte, la familia también igual ahí preocupada con respecto a cómo están ellos. Y lo que consiguieron en realidad fue el Machi Celestino, consiguió como un acuerdo en realidad con el gobierno, porque no validó el tratado, pues él pidió que, bueno, en realidad lo que el Estado le entregó, porque al fin y al cabo él, dentro del juicio del Machi Celestino, nunca las pruebas fueron muy claras de que él fue el que haya como disparado la bala que mató a los Luxinger malditos. Entonces, dentro de eso él logró tener su condena en un centro de estudio y trabajo y poder visitar su rehue por 30 horas. Pero los otros presos políticos, la mayoría estaba pidiendo que se validara el convenio, o sea, que se hiciera una mesa con las autoridades políticas así de peso para que sus medidas cautelares cambiaran, pues, para ellos conseguir otra forma de ser enjuiciados, que es lo que el convenio les permite. Y ante eso, bueno, ahora en la actualidad ya no están, no hay prisioneros políticos, bueno, según lo que alcancé a buscar de la información, la mayoría ya depuso la huelga de hambre. Y eso. No sé si alguna información. De lo mismo, la diferencia igual que se da, pues, porque estos mismos hueones de Punta Peuco, que la hicieron todas, pues, la hicieron todas así como arresto domiciliario, y la lograron, pues, a diferencia, claro, de los presos mapuches, pues, que tuvieron que ahí tener su huelga de hambre, y en realidad, como dice ahí la Berta, no se consiguió nada más allá de Celestino, que fue, claro, pues, estar como 30 horas, como eso fue lo máximo que consiguió, mientras estos hueones le hicieron todas. Agregar también una info sobre el día 12 de octubre, que se supone que se celebra o se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero en realidad solo se está celebrando un genocidio, el saqueo que se le hizo a estas tierras ancestrales, que fue una imposición cultural, religiosa. Es como, yo lo pongo así como una balanza, es como si nosotros se celebrara el holocausto nazi. Es como también un genocidio que nosotros, por ignorancia, tal vez por no estar informados, lo celebramos. En los colegios se representan hacia los pueblos originarios y se muestran en exposiciones, pero en realidad no se cuenta la verdadera historia. Siempre se ha ocultado y se ha mantenido ahí entre los papeles y los historiadores que han contado mal la historia. En que se tiende siempre de todo a ser como un circo en el fondo, po. Porque al final, claro, como tú decís, celebrar, ¿qué se celebra? Po. Es circo, para seguir contando la misma historia de generación en generación, y que siga todo pasando muy piola. Dentro de eso también decir que los presos igual están con la convicción de como continuar la lucha, pues esto claramente fue quizá un bajo, no es una derrota para ellos, pues ellos llevan años ya tratando de como darle cara al empresariado que se oculta detrás de los países. Y también el mensaje de que hay muchas comunidades que están en recuperación de tierra en este momento. Y ante eso, igual últimamente, dentro de lo que fue septiembre, fue bastante como connotado el hecho de que hubo mucha represión en las comunidades y principalmente a los pichiqueche, los niños, las niñas que habitan las distintas comunidades. El 12 de septiembre se atacó la comunidad Huente Quimpul Mapu, donde como que atacaron a niños de 13 años, que fue baleado por los pacos. Entonces, ellos están ahí presentes dentro de las comunidades, pues nosotros no sabemos, bueno, quizás no hay tanto acceso a las cámaras para poder ver así el nivel de represión y militarización que hay en la zona, pues sí. Ellos ya tienen los lugares tomados porque saben que ellos van a ir a recuperar tierras que son de empresarios, pues ahí hay intereses económicos, agrícolas, forestal, desde todos los tiempos, pues entonces... la lucha continúa, pues, y ahora se está levantando fuertemente esto de la recuperación, pues ya cansados de como juicios que no llegan a nada, pues no se concretan. ¿Cuántas comunidades nos llevan años a través del sistema judicial tratando de recuperar sus tierras? Y no, pues no, más allá de la toma de los terrenos, que es su única opción dentro de todo, que al fin y al cabo es la opción más válida. Si la tierra no la están ocupando, ¿por qué la tienen? Porque la tierra es de quien la habita y quien la trabaja. Y a partir también de como el mes de septiembre, hay varias recuperaciones también de otros territorios, y ante eso también asistió el ministro del Interior, Víctor Pérez, a dar también ahí su toque de autoridad en la zona. Él también viene a combatir lo que dijo que se llamaba la violencia rural. A raíz de un asesinato de un joven que estaba como vacilando en un puente, alguien llegó y lo mataron y se fue. Y ante eso fue como un hecho como conocido en la zona, y tras eso él fue a hablar con la familia. Y bueno, en realidad yo creo que es más una excusa como para tener un hecho que para de nuevo validar de por qué estamos aquí, por qué queremos las leyes. Y dentro de eso también él se refiere también a tratar de tener una ley de seguridad para la madera, para el robo de la madera, ¿cachai? Como que en cierta medida dice que está financiado este robo por grupos violentos, que en definitiva acusa a comunidades mapuches. Y dentro de eso también criminaliza igual las tomas de terrenos. Y hay una carta que le envían 6 comunidades mapuches, de Traigüén y Victoria, donde anunciaron la ocupación de 13.000 hectáreas. A lo que el ministro Víctor Pérez anunció que se va a querellar, pues. Él dijo que se iba a querellar con una ley de seguridad del Estado, porque en definitiva lo que ellos están haciendo es ilegal. Como la usurpación de las tierras que ellos se robaron es ilegal. Como que recuperarlas no es algo que ellos van a validar, porque tienen las todas de perder, pues, si al fin y al cabo son los empresarios que están detrás, y la zona está invadida de empresas el poder, el empresariado está cercano al poder ejecutivo, judicial y todo, legislativo, por las leyes, los jueces y el Estado avalan toda esta represión que ocurre diariamente. Y para igual ir terminando, me gustaría como recordar algunos nombres de algunos jóvenes mapuches asesinados, huaychafe. Alejandro Treuquil, él falleció este año, el 2020, por una bala que fue interceptada en su cabeza. Le dispararon cuando se encontraba en su comunidad. También Camilo Catrillanca, que murió en el año 2008, que fue muerto por carabineros, por el Estado en realidad, con su fuerza. José Buenante, en el 2005, que fue detenido y luego desaparecido en una comisaría en Puerto Montt. Matías Catrileo, que fallece en el 2008 cuando entran al fondo Luxinger y recibe una bala. Y Johnny Cariqueo, que muere en el 2008 por un infarto, por una paliza que recibió por parte de carabineros. Así que, nada, pues la lucha sigue en los territorios mapuches, la recuperación es algo que está presente y que ya años llevan tratando de recuperar sus tierras desde la mal llamada pacificación de la Araucanía. Y eso, pues vamos pasando a lo otro temita de fondo, que vendría siendo lo del estallido social. Bueno, el estallido social, llamado así, fue el como el caos que generó principalmente la alza del transporte, que fue combatida por los secundarios. Yo, a mi parecer, fue la conjunción de muchos malestares, de mucha rabia, de tantos años viviendo en este modelo socioeconómico neoliberal, las desigualdades sociales, económicas que hay en este país, el alto costo de la vida, la salud, la AFP. Siento que muchas de estas consignas fueron las que se vieron en esta protesta, en este estallido de la gente que se vio en las calles. Y acá vamos igual como a ver un poquito de la cronología, cómo se fueron dando estos hechos, a partir como del 14 de octubre que comenzó todo. Ahí los estudiantes, como decía ahí la Feña, secundarios y universitarios se organizaron para evadir masivamente el pasaje del metro en Santiago. El día ya 18 de octubre, el gran día, la radicalización del movimiento. En tan solo una semana las protestas escalaron y comenzaron a... ya como el caos ya en la ciudad, viendo cómo todo ya estaba así, hecho un caos. Y la policía, igual los pacos, empiezan ya como con la represión ya más brígida. Yo recuerdo ese día haber visto como por redes sociales que a una chiquilla le dispararon como un perdigón en la pierna. Y para mí ese momento así en específico fue como, oh, conche, está la cagada, porque se ve ahí que la chiquilla estaba sangrando, y para mí ahí fue como el comienzo de... Era una secundaria, y fue igual, para mí fue re impactante igual ver esa imagen. Ya el 19 de octubre los militares salen a la calle, en vista de los altercados, la violencia, y a lo largo, bueno, ahí empezó como a lo largo de todo el país igual, todos empezaron a alzar como en diferentes territorios, ya no era tan solo igual acá como en Santiago. Y bueno, ahí Piñera culiado decreta estado de emergencia y posteriormente toque de queda. Después, el 20 de octubre, me da risa porque la gran frase que lo acabó su propia tumba es Piñera culiado, así, cuando dice que estamos en guerra. Y ahí fue. Y claro, acá dice, pues, que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Después, el 25 de octubre, la marcha más grande de Lea como de Chile, donde en realidad fue re brígido ver así como todo Santiago Centro estaba así repleto por todos lados de gente. Yo creo que es igual, era como el reflejo de la molestia, del descontento, de ya decir ya basta de esta weá. Y como igual lo hablábamos ayer, nos juntamos igual con la chiquilla y llegamos como una weá de que, claro, po, el descontento venía hace mucho tiempo atrás. Había gente que a lo mejor no empatizaba con muchos pensamientos o muchos ideales, pero el momento de cuando vio que ya todo estaba y ya en un caos todo, era porque, claro, po, sí se tenía razón, quizás sí era la forma, ¿cachai? Como salir y dejar patar en la calle. Y eso pasó ese 25 de octubre. Después, acá, el 30 de octubre, ni APEC ni COP25. Debido a la crisis social que se vive en Chile, el mandatario chileno da marcha atrás al evento internacional más importante del gobierno que se estaba organizando. Patar la raja, se fueron. Chao, no. Para mí fue hermoso ver cómo todo su circo culiado se le iba a la mierda, así, a la mierda, y cómo todo se les caía a la cara, así como... Y eso, que eso iba a ser aquí, po, en Cerrillo, iba, sí, a ser, pues, si estaba la lo de la COP25, pues, estaban construyendo, y me acuerdo que al fin y al cabo igual algo continuaron, pero tampoco nada concretaron, y ahora ya hay unos vlogs ahí en construcción. Sí, pero para mí así fue bacán, ver cómo se iba cayendo cada evento que ellos querían hacer, cada que querían dejar, se iba cayendo, iban pasando los meses y iban cayendo. Así que eso fue el 30 de octubre. Ya el 10 de noviembre, camino hacia una nueva constitución. El gobierno de Sebastián Piñera rectifica el inicio, el proceso para establecer una Carta Magna, y el nombre que recibió es Congreso Constituyente. Y eso como a grandes rasgos de más o menos lo que se fue dando. Claramente hay muchos datos, estos son como datos súper superficiales. Y nada, pues, para mí el mes de octubre es potente y ya, es brígido, un año, sí, sí. Po, es brígido darse cuenta que ya de esto ya va un año ya y que no hemos logrado nada todavía. Eso, todavía igual hay que seguir ahí dándole, poniéndole, porque al fin y al cabo, claro, como dice la Berta, no se ha conseguido nada, po. Fue hermoso ver cómo todos se fueron alzando, pues, como de las mismas poblaciones, salía gente, veía vecinos, y era como todo así, bueno, qué bacán que se esté dando. Yo nunca pensé en mi vida haber podido presenciar esta situación, así como salir a la calle y ver que estaba todo ardiendo, bueno. Y para mí esa weá fue pulenta, ver cómo todos ya, onda, estaban chatos ya, pues ya no querían más, de verdad, como dice la Feña, igual, como ya, basta ya del FP culiada que me ha estado cagando, ¿cachai? Basta de las alzas así mesuradas, porque, weón, así nos suben los pasajes, nos suben toda la weá, igual aguanta la evasión, pero hay gente que, claro, pues, la paga, pues, ¿cachai? Y se da caleta en los trabajadores, así, en la clase obrera, así como más viejitos, viejitas, ellos pagan sus monedas, pues, ¿cachai? Entonces, decir ya esta weá ya basta, ya fue, y octubre fue esa fecha, y ya estamos a un año ya de todo este suceso de estallido social. Claro, pues sí, al fin y al cabo, yo lo que me puedo dar cuenta es que no nos van a entregar nada si no hacemos esto. Claro. En definitiva, esta, entre comillas, cambio de constitución que vamos a tener ahora el 25 de octubre, no hubiera salido si es que no hubiéramos dejado la caga que ocurrió, pues. Porque al fin y al cabo, pidiéndole o tratando de elegir a alguien que quizá iba a cambiar la situación, nunca, po, nunca, si... Ellos no están ni ahí con entregar ni la AFP ni nada. Claro. Yo creo que esa es en realidad. Y lo repito, yo creo que mucha gente como que logró comprender y empatizar. ¿Por qué la gente va, los cabros, las cabras, se lanzan a la calle nomás, pues, ¿cachai? Y a fierro, así la hacen. Y era, pues. Yo creo que, como decía adelante, era la forma de que esta weá cambiara de una así una pequeñez, porque como dice igual la Berta, no hemos conseguido nada todavía. No, pero hemos conseguido que la gente misma, que los pobladores generen conciencia. Sí. Yo lo vi, lo viví también en carne propia aquí en la población, porque se veía muy poca organización, muy poca conciencia, como que casi en las poblaciones donde hay más vulnerabilidad se ve como más el esclavismo que tienen los obreros y los trabajadores con sus trabajos, pues, ¿cachai? Como que se conforman con lo que les dan y nunca hemos alzado la voz, pues. Siempre nos hemos quedado ahí entre nosotros mismos conversando, debatiendo, pero nunca hemos alzado la voz como lo hicimos en ese instante. Pero siento que a pesar de eso, entregamos también toda esa revolución y todo. Pero nos quedamos, yo me quedé con gusto a poco porque nos quedamos ahí, po. El gobierno nos ofreció un supuesto acuerdo de paz que vendría a ser el plebiscito del 25 de octubre, pero en realidad no tiene nada de acuerdo de paz. Entre medio hay muerte, hay sangre, hay tortura, hay miles de cosas que aún no están zanjadas, po, ¿cachai? Y siento que tuvo como una doble función su acuerdo de paz porque... solamente querían como salvar al gobierno y detener las protestas, po. Eso fue como su salvavidas que los locos tiraron para poder zafarse de todo el caos que se estaba produciendo y de la concientización que está teniendo la gente ahora, po. ¿Cachai? Entonces, igual es brígido porque a raíz de todo esto los locos reaccionaron terrible rápido sacando leyes y como represivas, la llamada... ley antibarricadas, ¿cachai? Que lo único que hace es penalizar a la gente que se quiere expresar, pues, que quiere manifestarse, que quiere sacar su rabia de dentro de alguna forma, ser escuchados. Sí, bueno, es cierto igual lo que dicen aquí mis compañeras, que igual se logró organización, pues, se logró vinculación territorial, que al fin y al cabo es como lo más importante. Si las leyes que ellos tienen son creadas por ellos nomás, pues, y si hay organización de por medio, igual podemos con ellos. Si para el estallido estábamos vivos que habían, no eran los suficientes pacos para toda la gente, ¿o no? Como que ahí se vio en definitiva que no era tan así, pues, como que igual la gente que estuvo bajo dictadura conoció otra forma de relación, quizás con la fuerza, como militar y todo. Pero no, quizás las personas que ya no nacimos en eso, no hay miedo, pues no hay pera de ir a enfrentarlos porque estamos chatos de toda la todos los abusos que existen, pues sí. Es a cagar, así de verdad que pasó caleta tiempo en que estuvimos viviendo la normalidad y pensando en que íbamos a morir en esta normalidad de vida, así, no, capitalismo puro, así como. Bueno, igual lo seguimos manteniendo, pero dentro de todo ya no le compramos tanto a lo que nos dicen, por los modelos, la tele, ya está, pero por el suelo. Yo creo igual, una de las cosas como que fueron súper igual importantes de esto, perdón, dentro de este estallido social y todo eso, fueron caleta las redes sociales. Yo creo que jugaron súper a favor el acceso de la información inmediata, porque estaba pasando algo y ya estaba ahí arriba, ¿cachai? A lo mejor, claro, de repente hay muchas vendidas, se muestran caras de cabra ahí sapeando, pero de una u otra manera igual sirvió caleta, a diferencia, ponte tú, no sé, pues del 73, que no había acceso, la gente se mandaba cartas, ¿cachai? Que demoraban semanas en llegar de un lugar a otro, ¿cachai? A diferencia de ahora, que estaba ahí, po, ¿cachai? Y había una wea y cachai lo que estaba pasando. Yo creo que esa wea a los pacos pues, igual les jugó en contra caleta. Como a raíz de lo que habláis tú, me acuerdo del caso de Nicolás, que fue el chico que lo detuvieron en el Cerro Huelén, que de no ser por las cámaras que lo pudieron capturar, no hubiéramos sabido de la detención que se le hizo, que fue arbitraria, que fue hecha por pacos de civil en su rol de perros, pues de perros del Estado, que lo único que hacen es perseguir y reprimir pues todo el tiempo, ¿cachai? Sí, yo creo, como ahí tú igual lo decís, pues yo creo que jugaron súper súper a favor y poder, claro, pues estar ahí aguja pues con cada chiquillo chiquilla que se lo llevaban, esta misma igual que se hizo de que los cabros gritaban, ¿cachai? Su nombre, su root, entonces estábamos todos claros quién era, ¿cachai? Al que se estaban llevando, y esta wea igual, pues caleta Paco de civil, pues caleta, así. Me acuerdo, no sé, dentro de toda esta wea, yo me acuerdo que llegó un auto, ¿cachai? De civiles y tiró lacrimógena en el pasaje. Y nadie cachó, porque claro, eran unos weones civiles, pues, ¿cachai? Y como dice ahí la Feña, con todo ahí su perro que llevan dentro, siendo unos bastardos, como suelen serlo. Sí, me gustaría también agregar quizás los nombres de algunas personas que perdieron su vida en esta lucha. Sí. Al fin y al cabo, todo fue tan inesperado, las muertes fueron crueles igual. Dentro de eso también tenemos a Abel Acuña, que él falleció por insuficiencia cardíaca. Él falleció en la Plaza de la Dignidad, cuando estaban ahí full en la pelea nomás. Pues sí, para qué, si está en esa nomás, pues... Y al no recibir como atención, falleció. También tenemos Paula Lorca y Alicia Cofré, de 44 años, que ellas la encontraron en un incendio, en Los Líderes, que fue en Santiago Centro y en San Bernardo. También recordar a Joshua Osorio, de 17 años, y Andrés Ponce, de 38 años, bueno, dentro de 5 personas más que se encontraron en el incendio que hubo en la empresa Kaiser. También recordar a Romario Veloz, él fue igual validado por los pacos allá en Serena, afuera del Mall Plaza La Serena. Esto fue igual el 20 de octubre, en pleno estallido social. Y bueno, igual acá ya vamos cerrando este bloque ya como central de la mecha insurrecta y llamando a seguir organizándonos, que el plebiscito no lo es todo. El 25 de octubre no acaba nada, la lucha sigue, los presos están presos, las presas están presas, así que a darle nomás, a darle, sí, pues no, seguir organizándonos. No basta solo con votar, si ya ya nos tomamos como en cierta medida el hecho de organizarnos, que sea con todo ahora ya, pues si igual la pandemia fue fuerte y las poblaciones también no está a la mano como para entregarnos así como... A las vidas, sí, caleta de gente ahí los pasajes con los globitos blancos, entonces, pucha, ellos tienen una salud pulenta a la que pueden acceder, pues los hospitales están ahí disponibles,

Buena, buena, ya estamos de vuelta, ya en el último bloque de despedida ya de lo que fue este tercer capítulo. Y los temas que oímos, el primer tema que escuchamos es de una loca que se llama Alegriale y sacó este tema que se llama Piedra del Alma. Es un temita bien bueno que habla igual un poco de lo que fue el estallido social y lo que fue la rebelión popular. Y el segundo temita fue de Amapola, el cover de Los Prisioneros, el No Necesitamos Banderas. Buena, buena. Buenos temitas que sacamos y también, bueno, ahí tratando de estar en la contingencia con los temas. Se vienen las fechas que hoy día como conversamos y nada, pues ya el día lunes está llamado a una marcha por la parte que es el centro, por la resistencia que tiene el pueblo mapuche. Y eso, pues, decir adiós, que estén bien, cuídense, chiquillos, chiquillas, cuídense. Yo quiero agradecer igual por el espacio, por al J. Locuaz, por presentarme a esta chiquilla linda. ¡Qué amor! Fernando, te queremos. Poniéndole en este proyecto tan insurrecto y libertario. Está bien. Y adiós, pues. Nos fuimos, vamos, dale. Sí, pues también agradecer a todas las personas que nos han facilitado, al Javi que nos ha facilitado este espacio y bacán, pues ahí la paciencia, todo bacán, gracias por todo. Y eso, pues, ¿nos vamos entonces? Nos fuimos, que estén bacán, hasta luego. Esto fue La Mecha Insurrecta. Love.